Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos hoy el repaso de la jornada futbolística del pasado fin de semana y en concreto del día de ayer, domingo, de la matinal de ayer, en la que se disputaron los dos partidos que protagonizaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva. No hubo suerte, fue un fin de semana negativo para los intereses deportivos de ambos conjuntos, ya que los dos duelos se saldaron con derrota serrana, con derrota del Ubrique Unión Deportiva. Por una parte, el conjunto del A, el de Miguel Domínguez, el Ubrique Unión Deportiva Senior A, perdía en el estadio de La Granja, en el complejo de La Granja, ante el Jerez Industrial por 2-1, en lo que según las crónicas fue un gran partido por parte del Ubrique Unión Deportiva, que plantó cara al equipo jerezano y que incluso lo tuvo contra las cuerdas, pero que finalmente el palo y la suerte evitaron que el Ubrique Unión Deportiva se trajera algún punto de ese duelo. Destacar sobre todo eso, porque el Ubrique Unión Deportiva llevaba, había jugado dos, hasta ese momento llevaba dos partidos fuera de casa, y en los dos habían terminado los jugadores y el equipo técnico muy descontentos con la imagen del equipo, cosa que se revirtió en la mañana de ayer, ya decimos, porque no por el resultado, obviamente, pero sí se vinieron contentos por el juego, le plantaron cara, incluso fueron dominadores del partido, llevaron la iniciativa y, como decimos, solo la suerte impidió que lograran traerse al menos un punto que quizás hubiera sido lo más justo visto lo visto. Enseguida nos vamos a quedar con este partido, pero también tenemos que hacer referencia al señor B, que en este caso viajaba hasta el puerto de Santa María para medirse al Next Star, y el partido terminó con victoria por 4-1 por parte del conjunto jerezano. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva pagó en exceso media hora de desconcentración, podríamos decir. En la primera media hora el equipo del Next Star conseguía ponerse con 3-0 en el marcador y prácticamente romper el partido. Pero el marcador refleja, quizás ese resultado refleja una situación que no se dio, al menos en la segunda mitad. Como hemos dicho, con el 3-0 el conjunto de Mario Casilla parece que se reorganizó un poco, llegó al descanso y en la segunda mitad pues desplegó pues o hizo lo que su entrenador en esta ocasión sí quería. Acortó distancia, eso sí, a falta de 10 minutos, antes ya había gozado de alguna ocasión clara y hubo una jugada clave en la que pudo dictar también el devenir del partido. Estuvo a punto, Pablo, de conseguir el 3-2, un resultado que le hubiera metido sin duda el miedo en el cuerpo y sobre todo en los minutos en los que era el equipo del Ubrique Unión Deportiva Senior B el que dominaba la situación. De esa ocasión clara, a la contra, el Next Star conseguía sacar un penalti a favor que terminaba transformando en el 4-1. Del 3-2 se pasó al 4-1, e incluso, no podemos vaticinar nada, ¿no? Todos son especulaciones, pero ¿qué hubiera pasado con un 3-2? La situación, como decimos, hubiera cambiado. Por lo tanto, se viene la expedición con un sabor agridulce. La parte negativa, pues esa, que un despiste, el despiste, desconcentración, garbana, llámelo como quiera, de la primera media hora le condenó el resto del partido. Quizás sí hubiera mantenido esa concentración de la segunda durante todo el encuentro, pues otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, también son derrotas que sirven para aprender. Además, recordemos que es el segundo partido oficial, oficial y sin oficial, que juega el conjunto ubriqueño, y que es el primero lejos de casa, en el Antonio Barbadillo. Por eso, pues una lectura o una derrota de la que también se puede aprender. Mañana nos centraremos más en ese partido. Hoy toda nuestra atención va a estar en la primera andaluza Y en ese encuentro, ese 2-1, derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Jerez Industrial. Lolo fue el autor del gol, por cierto, del conjunto ubriqueño. Lleva tres jornadas consecutivas marcando. Bueno, cuando ha marcado el Ubrique Unión Deportiva con el Chipiona, pues no hubo goles. Sí lo hubo con Trebujena, sí lo hubo con La Roteña. Y en este caso, pues vuelve a marcar ante el Jerez Industrial. El partido, de hecho, no empezó mal para el conjunto ubriqueño, que gozó de la primera ocasión del partido. En el minuto 2, un centro de Lolo desde la derecha, al que no llegaba por poco Gago con todo a favor, porque se resbalaba a la hora de rematar. Fue una ocasión bastante clara para haber inaugurado el marcador. Quizás eso hizo reaccionar al conjunto del Jerez Industrial, que tan solo tres minutos después conseguía adelantarse en el marcador. En una falta, el saque de una falta que el conjunto ubriqueño no supo defender y permitió que, en este caso, fuera el jugador José Manuel Benítez el que consiguiera adelantar a su equipo en el marcador. Chico Benítez fue el autor, como decimos, de ese 1-0. A partir de ahí, pues estaba por ver si el Ubrique Unión Deportiva iba a seguir la línea de Chipiona o cambiaba, y optó por lo mejor, por cambiar. Y en este caso se hizo dueño del partido, se hizo con el control del partido, eso sí, muy poca profundidad, sin profundidad, no creaba oportunidades ni ocasiones claras, solo aproximaciones al área rival, pero en su rival, en este caso el Jerez Industrial, cómodo en esta situación, tampoco merodeó con peligro la meta defendida ayer por Alberto. Ya decimos, ganando y sin que el rival te cree ocasiones claras, pues es una situación que también le convenía al equipo jerezano. Así se llegó al descanso, consciente Miguel Domínguez de que había que meterle una marcha más al partido, intentó concienciar a sus jugadores y entraron en tromba en esta segunda mitad. En los cinco primeros minutos, dos ocasiones claras. La primera, dos. Podemos destacar otra, una falta de lanzada por Paco, que se fue por encima del larguero, pero, y estamos hablando de los primeros cinco minutos, un centro de Lolo, de nuevo desde la derecha, ayer estuvo muy activo el extremo ubriqueño, era rematado por Parra, pero el balón se iba fuera por poco. Estamos hablando, ya decimos, en esos primeros minutos de la segunda mitad. El remate de Parra se iba al lado, se iba junto al palo izquierdo del meta local, en este caso Rubén, que era el que defendía la portería del Jerez Industrial. Poco después fue, en este caso, en una jugada a balón parado, en un córner, Aníbal el que tuvo una gran ocasión, cogió un balón en el segundo palo y su remate se fue fuera cuando lo tenía todo a favor. Y bueno, digamos que se comenzó con esas dos ocasiones claras que no consiguió culminar el Ubrique Unión Deportiva. Siguió dominando el conjunto ubriqueño, llevando el control, la batuta del partido, y bueno, también el Jerez Industrial encerrado atrás, intentando salir a la contra. No creo ninguna ocasión digna de mención, una ocasión de peligro. Hay una de Rosillo que, bueno, no pudo rematar en una contra tras una buena jugada de barrera. No pudo rematar porque, bueno, se le impidió, porque le incomodó la defensa ubriqueña. Y en el minuto 75 del encuentro llegaba, en este caso, la jugada del 2-0, una jugada que no fue afortunada precisamente para el Ubrique Unión Deportiva. Barrera cogió un balón dentro del área y, bueno, su tiro rebotaba en la espalda de Juangra y se colaba por la escuadra de la portería de Alberto. Parecía el gol de la sentencia y el jarro de agua fría para el Ubrique Unión Deportiva, que sin embargo reaccionó casi inmediatamente. A los pocos minutos fue Lolo el que lograba cortar distancias, un centro, una falta lateral que no fue rematada por nadie la tocó y se coló en la portería de Rubén. 2-1, hablamos de en este caso, pues a falta de todavía de más de 10 minutos, y el Ubrique Unión Deportiva que se volcó sobre la portería rival. Comentar que Jerez Industrial llegaba, pues, de la jornada anterior, de la jornada oficial. Recuerden que El pasado martes se recuperaron partidos atrasados. Ante Chipiona, pues de estar igual ganando con un 0-2 en este caso, y vio cómo le empataba en los últimos minutos, el miedo se le metió en el cuerpo y las dudas le aparecieron al cuadro jerezano, industrialista. Así, Peluca tuvo una buena oportunidad, un remate del delantero ubriqueño, que fue detenido en la misma línea de gol por el portero, pero bueno, no se sabe muy bien si con la pierna, con el trasero, la verdad que tuvo suerte en esa tajada. Estamos hablando del minuto 80-87, la salvó Rubén milagrosamente, y sobre todo la que ya vino en el descuento, en el minuto 95, una falta lanzada por Lolo que dio en el larguero cuando ya todos las veían dentro. La verdad que fue un muy buen tiro, muy buen lanzamiento del extremo ubriqueño que se encontró con el larguero. El balón botó, se estrelló en el larguero y botó en la raya. Algunos dicen que dentro, otros dicen que fuera. La cosa es que no subió al marcador y ahí se quedó la cosa con ese 2-1, con esa buena imagen del Ubrique Unión Deportiva, que es lo positivo que podemos destacar, aunque bueno, ya son tres partidos consecutivos sin ganar. Para conocer algo más sobre este partido, para hablar un poco más sobre este choque, vamos a tener la ocasión de contar con uno de los protagonistas en el día de ayer, que estuvo presente en este encuentro. Hablamos del capitán del Ubrique Unión Deportiva, de Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El Ubrique Unión Deportiva que se viene de Jerez con las manos vacías, pero con sensaciones muy diferentes a las de desplazamientos anteriores, ¿no? En parte, satisfecho por el juego y la actitud, ¿no? Sí, como tú bien dices, venimos satisfechos con el partido que realizamos la mañana de ayer, pero no nos venimos con el sabor agridulce de no poder conseguir por lo menos el empate y traernos algún punto de ese campo. Porque, Carlos, cuando hasta la prensa de Jerez elogia vuestro juego es porque el equipo estuvo a un gran nivel, se supone, ¿no? Sí, bajamos un gran partido. Yo creo que ha sido el mejor de lo que llamamos de temporada y salimos muy bien plantados en el campo, a pesar de recibir el minuto 5 el primer gol. Nos venimos abajo y seguimos intentando de meter goles. Llegabais supongo que con ganas, un poco dolido por lo que ocurrió el pasado fin de semana, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos que sacar algo positivo después de haber dejado de perder 3 puntos aquí en casa la semana pasada. Y sabíamos que teníamos que sacar algo positivo de allí y teníamos las ganas de conseguir la victoria. Y más que esos 3 puntos de casa, dolieron más los de Chipiona, me parece a mí, ¿no? Sí, porque en Chipiona no fue un desastre. En Chipiona salimos sin ganas y se jugó un mal partido y eso no puede pasar. No nos puede pasar que no tengamos intensidad en el partido y que nos superen en todas las líneas vamos a intentar que no vuelva a suceder. Oye, ¿qué te pareció el Jerez Industrial? Porque es uno de los candidatos al ascenso y por lo tanto también un equipo de referencia, ¿no? Que puede compartir en momentos pues objetivos con vosotros. Parece que no comenzó bien, pero está remontando el vuelo, ¿no? Sí, yo lo vi un poquito como, por ejemplo, el año pasado tenía jugadores más decisivos y con más calidad. Yo sé que han tenido problemas de COVID todo el tema este que hay ahora, y además eso la mermaba un poquito, porque físicamente se notaba un poquito que no estaban al 100%. Se notaba, yo creo que digamos, el físico a ellos le supuso un poquito de varapalo y nosotros nos encontramos mucho mejor que ellos. Aunque, hombre, ellos tienen un equipito así por toda la línea más compensado, pero no tan fuerte como el año pasado. Lo vi yo desde mi perspectiva, ¿vale? Y eso que es quizá de los que más se ha reforzado, ¿no?, para esta campaña. Sí, se ha reforzado y bien, con jugadores más veteranos y de allí de la zona de Jerez, que a lo mejor con el COVID pues han tenido que venir por esta zona y han firmado jugadores buenos. Bueno, centrados en el partido, y mira que no empezó mal para vosotros porque tuvisteis ahí algún acercamiento con peligro, pero lo que tú comentabas antes, a las primeras de cambio se encontrasteis con un gol en contra, ¿no? Sí, la primera ocasión del partido fue nuestra, fue un centro de Lolo, creo, desde la banda derecha, que Gago casi no llega por poco, llegó, pero no, llegó muy forzado y ya se le fue la pelota, que una ocasión clara, la verdad. Después ellos nos metieron a balón parado, ellos eran hartos, y sufrimos en esas ocasiones, a balón parado en esas ocasiones, y llegó el primer gol de ellos, y lo mejor que el equipo no fue como, por ejemplo, el caso en Scipiona, que se vino abajo con el 1-0 también. Pues no pasaba nada, nos tomamos como si fuéramos 0-0 y empezaba de nuevo otra vez. Y el equipo reaccionó a ese 1-0. Uh-huh. Y se jugó bastante bien en el partido. Yo creo que desde mi punto de vista fuimos superior a ellos. Lo que pasa que ellos metieron la bolita y nosotros no. Tuvimos ocasiones. En la primera parte creo que tuvimos el control, pero no llegamos con claridad al área. Nos costaba mucho llegar al área. Y la primera parte no creamos ocasiones, pero ya en la segunda tuvimos bastante claras. ¿Y ellos? Porque después del gol, como tú bien dices, se hiciste con el control, con esa falta de profundidad a la que te refieres. ¿Ellos qué hicieron? Ellos estuvieron replegaditos atrás. La verdad, ellos cuando metieron ergo, lo que buscaban era balones largos al extremo, que era harto y fuerte, y la peinaba toda hacia el delantero que entraba en segunda línea. Ellos estaban a lo mejor cómodos porque nosotros no llegábamos, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor teníamos el control del juego ahí en mitad del campo y eso, y ellos a lo mejor lo que esperaban era que nos robaran un balón ahí y cogernos a la contra o lo que sea. Tuvieron, no creo que acercarse mucho a la portería, a lo mejor por los laterales centraban, pero vamos, sin peligro. Yo creo que Alberto no tuvo que hacer ninguna parada, a lo mejor a balón parado o algo, alguna ocasión. Pero ellos viendo que nosotros tampoco llegábamos, estaban muy cómodos, claro. La verdad, hasta que pasó ya la segunda parte. Llegaba el descanso, comenzaba la segunda parte y comenzasteis vosotros en tromba, podemos decir, ¿no? Porque dos ocasiones claras en esos primeros compases que pudieron, y voy más allá, debieron equilibrar incluso el marcador, ¿no? Sí, después del descanso salimos, el entrenador nos dijo que teníamos que dar un puntito más, teníamos que darle una marchita más al partido porque, como te he comentado, estábamos teniendo el control, teníamos la posición del balón, pero nos faltaba un poquito más de velocidad para llegar más arriba. Entonces adelantamos un poquito más las líneas a la parte defensiva y eso se notó y creo que en minuto 5 Parra tuvo uno de cabeza que se le fue fuera, Aníbal tuvo otra casi no a puerta vacía que no se esperó el fallo del portero. Ya nosotros así no tuvimos más, pero ya quedamos que lo tuvimos embotellado prácticamente, ¿sabes? Aunque ya con él ellos consiguieron el 2-0, parecía ya que se sentenciaba ahí el partido, pero reaccionasteis rápido, 1-2-1, metisteis el susto en el cuerpo a los jerezanos, y con esas oportunidades en los últimos minutos, el balón al palo de Lolo, también Peluca tuvo por ahí a alguna, quizás el empate hubiera hecho más justicia por lo que se vio en el campo, ¿no? No, sí, nosotros por ejemplo ya cuando la segunda parte, ya cuando con el 1-0 pues Miguel decidió de irnos más arriba y apostar por tres defensas, e incluso así nosotros no tuvimos claras ocasiones y no llegábamos arriba, y a pesar de todo ellos con nosotros con tres defensas, a lo mejor ellos tuvieron un poquito más de control. Uh-huh. Y ya vimos la situación, vio Miguel la situación y decidimos otra vez a poner defensa de cuatro y ya volvimos nosotros a coger más o menos el control del partido y tuvimos, fue la ocasión de Lolo que la metió. Uh-huh. En el minuto 80 por ahí, ellos sí, es verdad que antes en ese instante metieron el 2-0 ahí, que le rebotó a Gaby, le entró el tío por la escuadra, en fin, cosas que muchas veces a nosotros no nos pasan y le pasan a ellos. No tenemos la fortuna ahora de cara en ese sentido, ¿sabes? Y ya como te he dicho, en el minuto 80 llegó el gol de Lolo, después lo tuvimos embotellado ya, estaba un poquito nervioso porque el partido contra Scipiona a ellos también iban 2-0 ganando y le empataron al final. Y ya te digo, no, otro centro de Lolo que Peluca remató y a casi dentro en el área chica, la paró por todo allí, se le quedó entre el culo y la pierna, la paró, después el arquero que tú has comentado, botó, no sé si botó dentro o fuera, se quedó el balón allí muerto y entre cuatro jugadores nuestros la sacó uno de ellos. Y nos faltó un poquito de fortuna en ese tramo final. Bueno, la lectura positiva de bueno, el partido terminó 2-1, como comentamos. La lectura positiva quizás es que el equipo parece ser que se encontró con su juego, con en el que se siente cómodo y en el que agrada a sus aficionados. Y por fin, por otra parte, por fin, da buena imagen fuera de casa. Sí, hemos jugado dos partidos fuera de casa, este es el tercero, y las dos imágenes habían sido regular. La disciplina fue muy mal y la del Puerto fue regular, la verdad, y por eso te vas satisfecho por el partido que has hecho, y sabemos hasta dónde está nuestro límite, sabemos que podemos ir a mejor, a pesar del partido de ayer, sabemos que podemos ir a mejor. Entonces, todo lo que hagamos mal, sabemos que lo podemos mejorar. Entonces, puede ser una cosa positiva, porque el equipo calidad tiene. Y jugar, saber jugar, porque lo ha demostrado durante estos años, no se le puede olvidar de un día para otro, Jesús. Y eso nos viene bien, porque sabemos hasta que tenemos nivel y sabemos hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Y que lo que no puede pasar es jugar sin intensidad y jugar sin querer ganar y salir al campo a andar, ¿no? Cuando se dan así, de esta manera, cuando se da así, dicen que incluso hay derrotas que ayudan, ¿eh? Claro, en ese sentido. Nosotros ayer nos venimos disgustados por no haber conseguido el punto, que un punto pues no fuera venido bien. Ellos no cogieron más, y la semana pasada también, que tuvimos una en el último minuto allí que se le escapó a Peluca, otro punto. Entonces, te viene... Ya te digo, sensación agridulce por ese sentido, pero por el otro lado te viene satisfecho de que se jugó bien y se hizo las cosas bien, y durante la semana se ha trabajado eso y los resultados de la semana, y el cuerpo técnico de todos los jugadores y todos nos venimos contentos por el partido realizado. Uh-huh. La parte negativa, pues que son tres derrotas consecutivas, que el equipo se aleja un poco de la zona alta de la tabla. Aunque claro, esto también hay que cogerlo con pinzas, porque ahora mismo la clasificación engaña mucho, ¿no? Claro, sí. Tenemos dos partidos menos. Hay equipos también que están ahí en la parte alta que tienen algún partido menos también. Pero como tú has dicho, es engañosa la clasificación, porque ahí ganas dos partidos y te va otra vez arriba. Tenemos que ganarlo. Está claro que no podemos fallar más y no podemos darle más ventaja a esos equipos de la parte alta si queremos estar ahí metidos. Se clasifican los cinco primeros, estamos los séptimos por ahí y tenemos que dar una masita más e intentar de que no se nos escape en partidos más en casa, como el del otro día, y nada, y no queda otra más que seguir luchando. Mm-hmm. Lo que está claro es que hace falta romper esa racha, y qué mejor manera que sumando esos tres próximos puntos en casa ante la Algaida este próximo domingo, ¿no? ¿Qué sabéis de rival? Pues la verdad que yo personalmente sé poco, la verdad. Uh-huh. Porque es un recién ascendido, pero sabemos que ahí tiene un buen equipo porque está ahí en la parte alta. No creo que ha perdido un par de partidos, pero está ahí porque gana. Y un equipo de Sanlúcar, sabemos cómo son los equipos de Sanlúcar, que tienen varios jugadores de calidad, decisivos, y tenemos que estar atentos a eso, y seguramente que van a competir y tenemos que estar concentrados. Oye, y volvéis a las pistas de atletismo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Os gusta más este escenario que el Barbadillo? Pues la verdad que no sé, la verdad que no sé, eso lo decide Pepe, Miguel y Juan y eso, uh-huh. Y son cosas de ellos, la verdad que a lo mejor el campo allí no ha estado bien o lo que sea, o pues será por la afición que no pueden entrar, o la verdad que no sé eso. Uh-huh. ¿A ti personalmente dónde te gusta más jugar? Hombre, el césped se juega mejor. A lo mejor lo que pasa es que cuando vi un rival y ve el pedazo campo ese, pues se motiva más. A lo mejor por ese sentido el rival pone más ganas, ¿me entiendes? Y a lo mejor nos conviene jugar mejor en el Barbadillo. Pero vamos, el césped es más bonito para jugar. ¿Vale? Carlos, ahora mismo, ¿cuál es el estado de ánimo del equipo tras las jornadas que ya se han disputado en este grupo 2 de la primera andaluza? 6 partidos los que habéis jugado. ¿Cómo veis las cosas? ¿El objetivo sigue siendo el mismo? Habrá que ver cómo se cierra esta primera vuelta, ¿no? No, sí, hombre, el objetivo es estar ahí arriba, metido, cuando finalice la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿sabes? Que el objetivo es estar a jugar la liguilla de los cinco primeros, pero vamos, uh-huh. que el equipo está concienciado de que todavía queda mucho. Como te comentaba antes, hay 2 partidos todavía suspendidos. Y si ganamos esos 2 más los que quedan, pues nos podemos meter arriba y el equipo me está un poquito triste porque hemos perdido puntos tontos, pero vamos, que no pasa nada, que el equipo está ahí, está entrenando bien, y lo que tiene que seguir en esta línea, que no queda otra más que seguir trabajando y tomarnos partido a partido, y ya está, no mirar a que si uno tiene tantos puntos, sino tú vas ganando y ya está. Hombre, se hablaba a principio de temporada que la liga era más corta, que hay que estar enchufado desde el principio, pero lo cierto es que todavía está todo por decidir, queda toda una vuelta, os quedan tres partidos para cerrar la primera vuelta, aunque oficialmente se cierra este próximo fin de semana, tenéis que recuperar esos dos partidos aplazados, y como hemos dicho en temporadas anteriores aquí, el ganar tres partidos te relanza la clasificación, o si los pierdes pues te hace bajar en muchas plazas porque está la cosa más igualada, ¿no? Claro, sí, aquí ganando dos partidos te coloca otra vez arriba, y más este año, que yo creo que cualquier equipo le gana a cualquiera, que no porque esté uno destacado arriba primero, como otro año que estábamos mejor en el Puerto Real, estaba el Balón o el mismo el Industrial, que sabíamos que esos campos eran difíciles, pero ya hoy en día le puede ganar cualquiera, y sabemos que hemos puesto un nivel que podemos competir con los más grandes, pero ahora tenemos que estar con los equipos que el año pasado le ganamos más fácil, pues está más concentrado y sabemos que tenemos que dar más todavía en estos partidos, que eso es lo que estamos fallando últimamente. Claro, los equipos estos también se motivan más con vosotros, igual que os pasaba usted al principio con los equipos con más nombre, ¿no? Ya sabéis hecho un nombre en la categoría. Y lógicamente intentan, ¿no? O tienen ese extra de motivación los conjuntos cuando se miden al Ubrique Unión Deportiva. Pues bueno, Carlos, lo vamos Sí, perdona. No, hombre, claro, ellos ya nos conocen, tú. Ellos ya saben cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, y juegan también a eso, ¿sabes? Uh-huh. Que ya nos vamos conociendo a todo el mundo, porque nosotros conocemos a otros equipos, menos, por ejemplo, al Gaida, equipo que han subido. Sabemos como que no sabemos realmente mucho, pero vamos, que los partidos de equipos de, por ejemplo, el Industrial, todos, Novilla Martín, los conocemos de otros años y sabemos cómo juegan y podemos atacar esas virtudes y contrarrestar, vamos. Pues nada, pues eso es lo que nos ha dejado la jornada. Insistimos, este domingo cambia de escenario, será las pistas de atletismo, 12:30 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva Algaida. Carlos, que nada, que muchas gracias por habernos atendido, mucho ánimo y mucha suerte para este próximo encuentro. Esperemos que ya se rompa esa racha, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a ti, tú. Un abrazo, ¿vale? Hasta luego. Venga, hasta luego, hombre. Jerez Industrial 2, Ubrique Unión Deportiva 1, son los números de este partido en el que se presentó el Ubrique Unión Deportiva con el siguiente 11, Alberto en la portería, con Beni, con Paco, Mario, Lolo, Peluca, Aníbal, Luisru, Juangra, Dani Gago, que estrenaba titularidad en esta liga. Recuerden que bueno, en esos primeros cuatro partidos todavía tenía que estar cumpliendo esa sanción que arrastraba de la pasada temporada, una sanción que arrastraba con su equipo juvenil, con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, y que por lo tanto ni con juveniles ni con el senior pudo jugar la temporada pasada, se perdió algún partido y una vez que se paró la temporada, pues seguía arrastrando esa sanción. Pues la semana pasada ya pudo jugar ese primer partido, entró en la segunda parte y aquí pues estrenaba titularidad, sin duda un refuerzo importante, una pieza clave, como ya lo fue la pasada temporada y que aportará mucho a este equipo. También estuvieron pues Barra, Juanmi, Juanda, Jesús García, Alex, Miguelín y Parra. Fueron los jugadores que completaron la expedición del Ubrique Unión Deportiva que desplazó hasta Jerez, hasta el campo de, al final se jugó en el complejo deportivo de La Granja, este partido que en principio se iba a jugar en la Juventud pero terminó disputándose en La Granja, como decimos. ¿Qué nos dejó esta jornada? Pues los siguientes resultados en la categoría: Jerez Industrial 2, Ubrique Unión Deportiva 1. Este es el resultado que conocemos del partido del que precisamente hemos estado hablando. Algaida 4, Chipiona 1. Cuidado, cuidado con el conjunto de la Algaida, que fíjense cómo viene de endosarle un 4-1 a Chipiona. Chipiona que la pasada semana también vencía al Ubrique Unión Deportiva y que, insistimos, va a ser el último partido de la primera vuelta. La primera vuelta termina este fin de semana. Lo que ocurre que, no sé, quizás sea la Algaida precisamente el único de los equipos que, pues en este caso, ha jugado casi todos los partidos. Lleva 8, lleva, digamos que, los partidos al día. Quizás, insistimos, sea el único, quizás no, es el único, ahora viendo así la clasificación, es el único equipo que lleva lo que es ese calendario al día. Así que, bueno, pues insistimos con el tema del conjunto de Sanlúcar de Barrameda, que es tercero, que tiene 12 puntos, que ha jugado 8 partidos y que será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva y que ganaba 4-1, como hemos dicho, Chipiona. El Recreativo Portuense caía 0-2 ante Trebujena, la Roteña ganaba 2-1 al Torno 2009 y Villamartín caía en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Cómo se encuentra la clasificación tras la disputa de las 8 primeras jornadas? Aunque insistimos, 8 jornadas en las que solo la Algaida ha jugado los 8 partidos. Lidera el Jerez Deportivo Fútbol Club con 16 puntos. Por cierto, solo una derrota la que le infringió el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa, en el primer partido que se jugó en Ubrique, partido oficial de esta liga. Segundo, la Roteña, con 14 puntos. Algaida es tercero con 12. Los dos primeros llevan 7 partidos, la Algaida lleva 8. Jerez Industrial tiene 9 puntos, los mismos que Trebujena, 5 y 6 partidos respectivamente han jugado. 8 puntos tiene Villamartín con 7 partidos disputados, 7 puntos Ubrique Unión Deportiva con 6. Recuerden, le quedan 3 partidos todavía. Si la cosa cambia y empieza a sumar los puntos de estos 3 choques, pues en este caso podría llegar a cerrar la primera vuelta con 16 puntos, lo cual no estaría nada mal y seguro que lo metería entre las 3-4 primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Por detrás del Ubrique Unión Deportiva tenemos al Chipiona con 5 puntos, con 7 partidos disputados, Recreativo Portuense con otros 7 y el Torno 2009 que tiene un punto y es el que menos partidos ha disputado, en total 4. Uno de los que le queda pendiente es precisamente con el Ubrique Unión Deportiva y un partido que se jugaría en la pedanía jerezana. Está pendiente de jugar lejos de nuestra localidad. Pues eso es lo que nos deja la clasificación, los resultados de la jornada 8 y la jornada 9, la del 20 de diciembre, que nos deja estos emparejamientos aparte del Ubrique Unión Deportiva Algaida. Chipiona, Recreativo Portuense, Trebujena, Roteña, el Torno 2009, Unión Deportiva Villamartín y sin duda el partido de la jornada, el Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez Industrial, el derbi jerezano entre dos de los equipos más potentes de la categoría. Eso es lo que nos deja esta primera andaluza. Y eso es lo que nos deja la jornada y es lo que nos deja nuestro espacio de hoy. Ya estamos casi cerrando nuestro límite de tiempo y por lo tanto nos vamos a despedir. Volveremos mañana. Nos queda pendiente, como ya saben, la crónica y el resumen de ese partido del Ubrique Unión Deportiva Señor B. Un encuentro en el que, como comentábamos al principio de nuestro programa, perdía por 4-1 ante el equipo portuense del Next Stars. Primer desplazamiento, primer partido fuera de este equipo de reciente creación y que tiene esa doble lectura. En principio, pues una primera parte en la que, bueno, le costó entrar, ¿no?, en el partido, no entró concentrado, pero sobre todo nos quedamos con esa reacción del equipo y esa, aunque suene raro, posibilidad que tuvo incluso de haberse traído algún punto. Suena raro viendo el resultado final, pero las lecturas de los partidos son de diversa índole y también depende de cómo se analice. Como decimos, mañana nos vamos a centrar en este partido para dedicarle el tiempo necesario para conocer lo que ocurrió en el puerto de Santa María. Será a partir de las 6 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.